para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Woody Allen visita España para grabar su próximo proyecto. El director se encuentra en San Sebastián para rodar su siguiente trabajo y anuncia el reparto: Christoph Waltz, Louis Garrel, Gina Gerson, Wallace Shawn y los hispanos Elena Anaya y Sergi López serán los protagonistas de la cinta número 51 de Allen, una comedia romántica que todavía no tiene fecha de estreno ni título y que narrará la historia de un matrimonio norteamericano que acude al Festival de Cine de San Sebastián. La pareja queda prendada del evento, así como del encanto de España y la fantasía del mundo del séptimo arte. Ella tiene un affair con un brillante director francés y él se enamora de una bella española residente en la ciudad. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.